todos aquellos que os dedicáis a los músicos, por ejemplo, es obligado utilizar protección, no utilizar unos cascos tan herméticos que a veces eso hace que no podáis disfrutar de la música, ¿no? O que no podáis desarrollar bien todo el tema musical, que realmente es vuestra vida. Mi nombre es Isabel Díges y soy audióloga. La audiología es una especialidad que trata todos los problemas de origen auditivo, pero desde un punto de vista más neurocientífico y multidisciplinar. Estos problemas pueden ser los acúfenos, la pérdida de audición, la hipoacusia y la hiperacusia. Lo que nos llega al conducto auditivo es una onda de presión acústica, ¿bien? Esa onda de presión acústica choca en la membrana del tímpano. Eso provoca una energía, una energía. Estamos, digamos que dentro del oído medio, que es donde tenemos los huesecillos, la onda acústica, que es una energía acústica, una vez que choca en la membrana timpánica, esa energía se convierte en una energía mecánica, porque por la fuerza que está desarrollando o que está llevando a la cadena de huesecillos que tenemos dentro del oído medio. Bien, esa energía mecánica, cuando llega dentro del oído interno, que es el caracol, va a convertirse a través de una serie de procesos bioquímicos en unos potenciales eléctricos, ¿bien? A través de las células ciliadas internas y externas. Estos potenciales eléctricos, que son las primeras emisiones de actividad, ¿bien? Van a ir ya directamente a través de las fibras nerviosas, y cada una de las fibras nerviosas que tenemos en el conjunto, en la cóclea, va a llegar a un punto, hacia cuando suben ya hacia, por la vía auditiva, hacia la corteza auditiva, que se conviertan en el nervio auditivo. ¿Bien? Los primeros potenciales eléctricos se generan en la cóclea. Y es verdad que una alteración a nivel del potencial eléctrico también puede originar una deprivación auditiva. Es decir, no es necesario sufrir un traumatismo acústico, una modificación o una descompensación de estos en las sustancias, en la bioquímica de estos líquidos, que se llaman líquidos endolinfáticos, también puede provocar una pérdida, una alteración en la normal conducción de esta actividad eléctrica, ¿no? Provocada por estos sonidos. Pero también la cóclea se puede estar dañada por un problema vascular. La cóclea está irrigada, tiene que oxigenar esas células, se tienen que oxigenar, ¿bien? Y como consecuencia de una mala irrigación, un pequeñito coágulo en un vasito puede originar también un daño en el grupo de neuronas que están codificando unas frecuencias determinadas, ¿de acuerdo? Y por ahí también generar un tipo de alteración a nivel de las fibras nerviosas. ¿Qué pasa con estos casos? Que hacemos una audiometría y el paciente, la audiometría es perfecta, no tiene ningún traumatismo acústico. Pero el acúfeno se desarrolla como consecuencia de una alteración a nivel coclear. Pero también puede surgir un acúfeno a nivel de las estructuras anatómicas del oído medio. Es decir, hay sonidos que un inadecuado móvil o una inadecuada movilidad o movimiento de los huesecillos puede provocar también la percepción de un acúfeno y se genera en el oído medio. ¿Por qué la puede provocar? Pues porque tenemos dos músculos muy chiquititos que controlan dos huesecillos del oído, el músculo del estribo y el músculo del martillo. A veces que estos músculos se tensionan en exceso, y ocurren lo que llamamos unas mioclonías, unas tensiones exageradas, unas tensiones involuntarias de estos musculitos, y empiezan a generar lo que se llaman fasciculaciones, movimientos involuntarios. Estos movimientos involuntarios también generan un sonido, una sensación, una percepción sonora, que es escuchada o es llevada esta información de sonido a través de estos potenciales, lo que hemos comentado, potenciales eléctricos, actividad eléctrica a través de las fibras nerviosas, lo lleva a la corteza auditiva por una alteración en las neuronas que, volvemos a repetir de nuevo, codifican todos estos sonidos. Superan o sobrepasan los límites de, porque en este caso es vibración, lo que percibimos es la vibración, ¿no?, de esta actividad, sobrepasan los umbrales de estos filtros y se hace consciente, ¿vale? Entonces, todo este tipo de alteraciones que se pueden dar en cada una de las estructuras del oído pueden provocar un acúfeno, aun cuando la audiometría también es normal, ¿eh? A veces también puede ocurrir que sea una descompensación. El acúfeno puede ser el resultado de una descompensación en el oído medio por una falta de aireación, ¿eh? Las presiones no son las mismas, las que se originan, la presión atmosférica, la presión de aire, la que se origina en el oído medio, a la que tenemos la presión atmosférica que se genera en el exterior, ¿vale? Entonces, a veces eso también, esas descompensaciones, esa falta de aire dentro de esta cavidad del oído medio puede provocar la percepción de un acúfeno, ¿eh? Hay muchas causas. Conocer cada una de estas causas que origina el acúfeno es uno de los objetivos de este estudio que vamos a llevar a cabo ahora. De todas formas, sí es verdad que se han hecho ya muchos estudios sobre esto mismo, ¿eh? Pero no es fácil definir este tipo de alteraciones. ¿Dónde se encuentra el daño? Los acúfenos es la percepción de un sonido dentro de nosotros, en nuestros oídos o en nuestra cabeza. Antes se hablaba que era un sonido fantasma, pero realmente es una percepción que quien la sufre o quien lo padece la escucha, la oye. Y es un sonido que genera nuestro cuerpo interiormente. Nuestro cuerpo genera sonidos, pero no los percibimos en condiciones normales porque tenemos unos filtros que hacen que no lleguen a ser conscientes. Por eso no los percibimos. Pero en algunos casos puede ocurrir determinadas alteraciones a diferentes niveles anatómicos, estructurales, metabólicos, bioquímicos, que pueden hacer que estos filtros se desestabilicen y los sonidos de nuestros sistemas podamos ser conscientes de ellos. Entonces, a esos sonidos les llamamos acúfenos. Todos los hemos escuchado en algún momento. Es lo típico que decimos, alguien se está acordando de nosotros cuando escuchamos un pitido. Bien, eso es un acúfeno. Lo que pasa es que son acúfenos o son sonidos que genera nuestro sistema para compensar en alguna forma componentes o sustancias bioquímicas que se generan dentro de nuestro oído, dentro del oído interno, del caracol. ¿Bien? Pero ese tipo de sonidos que se perciben duran minutos o segundos, tienen una duración mínima. ¿Bien? El acúfeno incapacitante es aquel sonido que se mantiene de una forma continua. A veces está más alto, a veces está más bajo, y eso es lo que hace que resulte realmente o que altere realmente a la persona que lo padece, incapacitando mucho su calidad de vida. No todos los acúfenos, no todos los sonidos que percibimos tienen un origen en el sistema auditivo, por una alteración del sistema auditivo. Podemos escuchar un sonido también como producto de una alteración del sistema muscular. El sistema muscular no produce un ruido, ¿eh? No, digamos que no escuchamos a través de todo el sistema muscular. Pero, sin embargo, una alteración a nivel de los músculos también puede provocar un tipo de sonido que percibimos en nuestra cabeza, somos conscientes y lo denominamos también acúfeno. Bueno, y hay otro tipo de sonidos más. El sonido vascular, por una alteración arterovenosa, también es un acúfeno. El sonido del corazón, eso también es un acúfeno, ¿de acuerdo? Todo sonido que emite nuestro cuerpo interiormente y somos capaces, somos conscientes de ello, porque ha habido una alteración en estos filtros, todo ello se denomina acúfeno. Hay un concepto que llamamos en la clínica, es la tonotopía. Significa que hay grupos determinados y diferentes grupos de frecuencias se dedican a son estimuladas por sonidos de frecuencias diferentes. Cuando hay una alteración en un rango de frecuencias, esas neuronas o esas fibras nerviosas que tienen que trabajar en este grupo de frecuencias no pueden hacerlo porque les falta intensidad, no les llega ese estímulo. Al no llegarles ese estímulo, estas neuronas se excitan, se hiperexcitan. El código por el que se comunican las neuronas es un código eléctrico. ¿Bien? Cuando no les llega este estímulo y este grupo de neuronas se hiperexcitan, tienen excitación, digamos que aumenta su, lo que llamamos aumenta su ganancia, ¿no? Aumenta su energía en alguna manera, ¿eh? Y eso hace que el sonido de esa actividad eléctrica aumente. Bien, aumenta unos niveles que sobrepasan los límites de este filtro que hemos comentado antes. Y al aumentar esos niveles y pasar este filtro, empieza a ser consciente este sonido. Realmente, este es un tipo de acúfeno, es que le llamamos acúfeno de tipo neural, porque lo que se está percibiendo es el sonido de la actividad eléctrica. Pero este es un tipo de acúfeno, de sonido. Hay otros muchos tipos más. Cuando un acúfeno es provocado, o es un acúfeno de tipo neural, pero que vemos que el sistema auditivo es el origen de ello, sobre todo por una exposición a ruido de alta intensidad, lo que utilizamos es sonido. A veces esto es incongruente, a veces se lo digo a los pacientes y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Y entran en un escepticismo total, porque dicen, ¿cómo es posible utilizar un sonido para curarme el ruido que yo tengo interiormente? ¿Vale? Bien, pues esto es así. Y hoy por hoy es la forma o el abordaje más efectivo que hay para tratar este tipo de acúfenos, el acúfeno de tipo neural provocado por una exposición a ruido. Uno de los tratamientos con sonido que utilizamos es estimular esta área, estimularla es proveerla de la intensidad adecuada para que sea capaz de que estas fibras nerviosas que tienen que codificar estas frecuencias alteradas estén trabajando. Lo importante es que estas neuronas que han dejado de trabajar por falta de estímulo, por la pérdida de audición ocasionada por el traumatismo acústico, dejan de trabajar. Entonces lo que hacemos es que con sonido las reactivamos de nuevo. ¿Cómo las reactivamos? Pues generando un tipo de sonido que estimule esta área frecuencial. Bien, una vez que esta área frecuencial alterada es estimulada, estas neuronas empiezan a trabajar. Al trabajar, la hiperexcitación se disminuye. Y al disminuir esa hiperexcitación, si además va acompañado de unos ciertos trastornos de ansiedad o alteraciones de sueño que también puede provocar el acúfeno, si controlamos el sueño, el paciente descansa, si controlamos estos cuadros de ansiedad, los procesos cognitivos, la atención, la concentración, memoria, la percepción, también van a mejorar. Entonces, si controlamos el acúfeno desde la base, con sonido, y desde la zona más superior, que es los procesos cognitivos, y estos procesos normalmente se suelen tratar con psicofármacos, ¿eh? Entonces, si controlamos por un lado la base de la aparición del acúfeno y por otro lado, uno de los factores que hacen que la percepción y la atención, estos filtros, no actúen de una forma adecuada, pues el acúfeno, ese sonido, va a seguir estando porque es un acúfeno que genera nuestro sistema. No podemos eliminarlo. Pero sí podemos mejorar estos factores, la hiperexcitación y la alteración de estos procesos cognitivos, los podemos controlar para que disminuya la percepción del acúfeno, porque en sí es lo que se trata, disminuir la percepción del acúfeno. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que el paciente perciba durante el día o no perciba, o digamos que tenga el mayor número de horas y que se vea libre de la percepción del acúfeno. ¿Bien? Hasta que llegue un punto que tenga días incluso que no lo percibe, que no lo oye, que intente recuperarlo pero que no lo oye. Eso sí, si tiene en un momento determinado tiene algún otro desorden emocional, puede percibirlo, o algún otro alguna otra exposición a ruido, porque este paciente es un factor de riesgo, ¿eh? Este paciente sí se tiene que tratar y se tiene que cuidar con protectores auditivos, ¿eh? Para no volver otra vez a percibirlo o a que se descompense. Hay muchos tipos de terapias sonoras. Uno son los generadores de sonido. Los generadores de sonido, lo que intentamos aquí, aunque cada vez ya nos vamos poniendo más de acuerdo, hay quienes piensan que es mejor enmascarar el acúfeno con el sonido y hay quienes piensan, o como nosotros, que pensamos que lo mejor es habituar al acúfeno. Habituarse al acúfeno significa que si tú pones un generador de sonido no puedes enmascararlo, no debes enmascararlo. Lo que necesitas es habituarte. ¿Y cómo te habitúas? Poniéndolo muy por debajo, el sonido, el generador de sonido, lo colocas muy por debajo de la intensidad del acúfeno a la que lo percibes. De manera que estés percibiendo ambos, ¿bien? Y que llegue un momento que tu atención no la centres tanto en el acúfeno y que el sonido que genera el generador sea un elemento distractor para que tu atención la lleves a este sonido, a este generador. Si tú la llevas a este generador, la atención que estás llevando hacia el acúfeno va a disminuir, con lo cual también disminuye mucho esa percepción. Los enmascaradores, mira, enmascaradores, generadores, habituadores, significan lo mismo. Para llamar a un elemento es un device, es un parecido a un acúfeno que genera un sonido. Y es llamado por diferentes nombres, pero en sí es lo mismo. La forma en la que se lo utiliza es lo que le da carácter de que se llame enmascarador, habituador o generador, ¿eh? Pero realmente es todo lo mismo. Y el sonido lo podemos utilizar, o lo normal, ¿eh? es utilizarlo de esta forma, como con un carácter más habituador que no enmascarador. Para mí el generador de ruido es más efectivo en las hiperacusias que en el acúfeno, porque lo que tenemos que hacer es desensibilizar al oído, es decir, que vuelva a recuperar de nuevo, o que se desbloquee o que se vuelvan a activar de nuevo los mecanismos que hacen que se module, o que el oído sea capaz de modular la intensidad, ¿eh? Modular la intensidad implica que sea capaz de escuchar los sonidos suaves como suaves, los sonidos medios, como medios, y los sonidos altos que los escuche altos. Los sonidos suaves es hasta 30 decibelios más o menos. Sonidos medios están entre los 30, 60, 65 decibelios. Y el resto de sonidos ya son los sonidos de alta o altísima ya intensidad. La hiperacusia es la hipersensibilidad a los sonidos de nuestro entorno. Los sonidos de nuestro entorno, unos pueden ser más altos, otros pueden ser suaves y otros pueden ser más bajos. El concepto de hipersensibilidad es la molestia a los sonidos de los cuales habitualmente estamos rodeados, o sea, son sonidos de una intensidad normal. Bueno, pues hay personas que padecen la alteración a estas intensidades, y eso resulta muy, muy molesto, muy incapacitante también a veces. Ante un audiograma tonal, que es donde hacemos las audiometrías, algiacusia era el umbral de dolor, es decir, hacemos mediciones de los sonidos entre 90 y 100 decibelios y le decimos al paciente que nos diga cuándo empieza a molestar el sonido, ¿bien? Si ese sonido empieza a molestar, lo normal es que esté entre 90 y 100 decibelios, según el audiograma, ¿bien? Entonces, si empieza a molestar cuando damos estímulos a 80 decibelios, pues esto se denomina algiacusia, es la molestia a los sonidos intensos, ¿bien? Intensos, que lo normal, ya te digo, está entre 90 a 100 decibelios. Bien, ¿cuál es la diferencia con la hipersensibilidad a los sonidos? Pues que en la hipersensibilidad a los sonidos, los sonidos empiezan a molestar, hay pacientes, ¿eh? Que empiezan a molestarle los sonidos a partir de 40, 50 decibelios. El sonido ya del habla ya les molesta. Y esa es realmente la gran diferencia. Luego hay connotaciones, ¿eh? Entre una cosa y otra, pero esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había clínicos que decían que algiacusia también era esta alteración cuando el paciente empezaba a tener molestia a los sonidos de mediana intensidad y de baja intensidad, 40, 50, 60, ellos también lo llamaban algiacusia, y hay otros que decíamos que no, ¿eh? Que teníamos que diferenciar porque el oído no trabaja igual a diferentes intensidades. Y la alteración en la modulación de la intensidad es tan importante como la alteración que tiene el oído en la modulación de la frecuencia. porque nos podemos encontrar con pacientes que tengan alterado la intensidad o la frecuencia, y esto también puede estar dentro del concepto de hipersensibilidad auditiva. Hay determinadas frecuencias que molestan y otras frecuencias no molestan. Y eso es que hay la vía, el mecanismo que hace que el oído sea capaz de adaptarse o de modular estos conceptos, frecuencia e intensidad. Ese mecanismo le tiene alterado y aparece como consecuencia la hipersensibilidad, que es cuando nos movemos en entornos normales. Toda la hipersensibilidad a los sonidos es como se mete toda dentro de un cajón desastre, ¿vale? Y no. Igual que el acúfeno, también tiene es muy heterogéneo, puede ser debido a diferentes causas. Y es ahora también lo que queremos estudiar, y es de alguna manera también verificar y ver los diferentes tipos de hiperacusia que se pueden dar, ¿bien? Porque de esto no hay clasificaciones, así como del acúfeno, más o menos, sí hay alguna clasificación, dentro de la hiperacusia no la hay, y se llama a todo hiperacusia. Pero no es así. ¿Por qué? Mira, nosotros en principio lo que intentamos hacer es definir muy bien. Cuando tenemos un paciente con hiperacusia, tenemos que definir muy bien si esa hiperacusia es de origen emocional, porque las emociones también pueden originar una sensibilidad a los sonidos, ¿bien? O es de tipo funcional. Es decir, que las estructuras o los mecanismos que hacen que el oído sea capaz de modular esta intensidad no están funcionando, ¿bien? Bueno, si es un problema funcional de las estructuras funcionales, tenemos pruebas que de alguna manera nos puedan determinar si esa alteración tiene como origen periférico, es decir, si están alteradas las estructuras anatómicas periféricas del oído, las que se encuentran desde la membrana del tímpano hasta toda la cadena de huesecillos, porque una alteración en estas estructuras puede provocar también una hiperacusia. ¿Bien? Entonces, definimos que el problema pueda o no pueda estar en esas estructuras. Bien. Si está, tiene un tratamiento diferente a si la hipersensibilidad o la hiperacusia tiene un carácter emocional. Si tiene un carácter emocional, ya no estamos hablando de una hiperacusia como tal asociada, sino que también tenemos que valorar otras connotaciones psicológicas que pueden hacer que determinados pacientes tengan reacciones adversas a los sonidos, ¿bien? Y eso tiene un carácter emocional. A veces que también intervienen determinadas vías nerviosas que nada tienen que ver con el sistema auditivo, pero que sí tienen que ver con su control. Por ejemplo, hay una vía que es la vía trigeminal, ¿bien? Y esta vía es una de las ramas, la que hace es inervar, alimentar al nervio que controla el músculo del martillo. Y el músculo de martillo es una estructura que está adherida a la membrana del tímpano. Bien, lo que estamos intentando ahora valorar y ver era hasta qué punto alteraciones en esta vía trigeminal pueden provocar hiperacusia. Al igual que las personas que padecen acúfenos, se les tiene muy, muy alterada su vida, en los pacientes que tienen hiperacusia, su vida se ve tremendamente alterada. No son capaces de salir a la calle, se vuelven ciertamente obsesivos, también. Hay unos estados de depresión, de ansiedad, de cambios en el comportamiento tremendos, a veces hasta brutales, que a veces dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Pero desarrollan, tienen unas reacciones muy, muy significativas. Y ya no solamente alteran su propia calidad de vida, sino la de las personas que se encuentran a su alrededor. Son personas que además están siempre muy ligadas a los tapones, y eso hace, y a las protecciones auditivas, y a veces en exceso, y a veces eso hace que en alguna manera todavía se sientan más dependientes de su propio problema. Y cuando entran en un círculo, a veces no es fácil intentar sacarles de ahí, porque se altera tanto su calidad de vida, altera tanto sus periodos de sueño, que todo eso hace que genere en unas consecuencias mucho mayores de lo que los propios síntomas pueden tener. Entonces, en muchos casos, tanto si es de tipo funcional o si es más emocional, hay que tratarlo pues a veces con psicofármacos, con fármacos para control de sueño, para control de comportamiento, pero tenemos que intentar, sobre todo, intentar calmar o intentar hacer entender, explicar muy bien al paciente qué es lo que le está pasando, para que desde la comprensión sepa también controlarse un poco. Lo que estamos haciendo ahora también es utilizando las terapias de sonido para mejorar la hiperacusia. Nosotros intentamos también, uno de los tratamientos que hacemos es el sonido. Pero, y esto también es curioso y estamos viendo una efectividad en el tratamiento bastante interesante, no solamente tratamos la hiperacusia con sonidos del entorno o sonidos musicales o sonidos con música clásica, no. Intentamos ver qué frecuencias pueden ser más molestas a través de un estudio de los sonidos verbales. A veces los pacientes no se quejan solamente por la molestia de los sonidos de su entorno, sino también los sonidos de las voces, incluso de sus propias voces. Lo que intentamos es, a través de un estudio un poquito más detallado de los sonidos verbales, ver cuáles son los que están realmente molestando al paciente y trabajar esos sonidos. Y lo trabajamos desde el aspecto más verbal, los sonidos verbales y el resto de sonidos que son más los sonidos del entorno, pero cuando me refiero a sonidos del entorno lo trabajamos con sonidos con música clásica. Cuando tenemos un paciente delante tenemos que definir si es una emoción, un problema emocional lo que ha causado el acúfeno, que también puede ocurrir, un problema emocional derivar en un acúfeno, o que el tener la aparición de un acúfeno está generando una reacción anormal en determinados pacientes. Ambos casos se pueden dar y ambos casos a veces no son fáciles de delimitar muy bien. Entre otras cosas porque el paciente tampoco a veces no lo tiene muy claro y aquí interviene mucho la intuición, en este caso del clínico que evaluamos al paciente para poder determinar si ha sido antes la depresión o no vamos a llamar depresión porque a veces no son estados depresivos, son estados emocionales o estados o alteraciones o trastornos del comportamiento, vamos a definirlo, o que ya venían arrastrando cuadros de ansiedad, depresión, en un momento determinado han tenido un golpe importante emocional en su vida y eso ha generado unas tensiones que pueden dar lugar también a la aparición de un acúfeno, pero un acúfeno de tipo neural o un acúfeno de tipo muscular. ¿Por qué puede ocurrir esto? Todos sabemos que cuando estamos en momentos tensos emocionales se generan unas tensiones, generamos tensiones, nuestro comportamiento se altera, pero ya no solamente se modifica nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, sino también toda nuestra estructura muscular. Nuestra estructura muscular se altera. Por eso que muchas contracciones que se tienen en el cuello, en la zona de los lumbares, no son como consecuencia siempre de una mala actitud al ponernos, al sentarnos o al andar. No, es como consecuencia de alteraciones emocionales. Nuestros sistemas tienen un tope al que podemos llegar. Cuando sobrepasamos ese tope de tensión, no es fácil controlarlo. Si tensionamos mucho nuestro sistema emocional, llega un momento, no nos damos cuenta, no tenemos como en el sistema eléctrico ningún interruptor que baje los plomos para que no se cortocircuiten nuestros cables y eso pueda generar un incendio. En nuestro sistema no tenemos eso, pero lo que sí puede ocurrir es que si no nos damos cuenta, tensionemos de tal forma nuestros músculos, que eso genere una actividad también anómala a nivel de las células neurales y por ahí sí puede originarse también un acúfeno. En un momento determinado, cuando se procesa todas estas emociones negativas, en un momento determinado, en este procesamiento que se hace también a través de la vía nerviosa, puede ocurrir, yo a veces le llamo que es como una especie de cortocircuito, en un momento o en un, en, en una zona, en un área de estas fibras nerviosas, no es capaz de aguantar esa tensión y se establece una actividad anormal neural, y eso da como consecuencia también la percepción del acúfeno. Cuando estamos sometidos a tensiones emocionales, a depresiones, trastornos de comportamiento, los sistemas cognitivos, como la atención, la concentración, la percepción, la memoria, las emociones, todo eso es el grupo de la cognición. Bien, cuando tenemos alterados o cuando estamos depresivos, ansiosos, lo que primero se altera son estos sistemas. Y justamente este sistema es el que, la atención, es el que nos sirve de filtro para tratar o para evitar que los sonidos de nuestro cuerpo sean percibidos. Si tenemos una depresión, estos sistemas ya son los que primero se alteran. ¿Bien? En el momento que se alteran los sistemas de filtro, ya está dejando pasar una señal, la señal de tipo neural. ¿Bien? Si además ha habido un problema a niveles periféricos que ha ocasionado esa hiperexcitación de la neurona, pues ya tenemos dos problemas añadidos. Uno, el problema en sí de esta hiperexcitación neural, y otro, el que estos filtros, como motivo de la depresión, no funcionan de una forma adecuada y es mucho más fácil que pasen estos sonidos y que pasen a consciencia para que se hagan conscientes. Hay muchas personas, pacientes, que generan un acúfeno y tienen miedo a utilizar los cascos, ¿vale? Yo les digo, no es el problema de la utilización de los cascos, es el problema de la utilización de la intensidad a la que se utilizan el sonido de la música y que pasa a través de los cascos. Bien, pero los cascos en sí no dan ningún problema. Pero además hay otra cosa importante, lo que llamamos la variabilidad individual. ¿Qué significa esto? Bien, pues que no todos tenemos la misma predisposición a tener la misma alteración. ¿Bien? ¿Por qué? Por muchos motivos. Pues puede ser a nivel genético, también puede ser que nuestras estructuras neurales sean mucho más fuertes y tengan la capacidad para aguantar una mayor cantidad de sonido, una mayor cantidad de energía sonora. Todos interiormente estamos construidos de la misma forma, pero no con la misma calidad en las estructuras. Entonces, es más fácil que en algunos pacientes se desarrolle antes una enfermedad, se desarrolle antes un acúfeno, que en otros, porque sus sistemas son mucho más fuertes, y sus tejidos son mucho más fuertes. Y esto es lo que realmente, para poderlo prevenir, tendríamos que estudiar, esa variabilidad, es decir, ese factor de riesgo que podemos tener cada uno de nosotros cuando exponiéndonos o si nos exponemos a determinadas intensidades de sonido, podemos alterar nuestras estructuras y con ello provocarnos un acúfeno. Ahí es donde yo creo que sería interesante la prevención. ¿Por qué? Porque si somos capaces de prevenir desde las estructuras más internas nuestras, pues tendremos una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no estaremos con ese miedo constante a decir, tengo que utilizar tapones porque mis sistemas no van a poder aguantar las presiones de sonido.